que te fuiste no hay nada igual. El tiempo pasa pero no se cura el mal. Fotos viejas, noches largas, todo virtual. Tu perfume se convirtió en un arma mortal. Te buscaba en bares y en la madrugada. La indicada. Esa tentación siempre me gana la jugada. Y aunque digas que no, sé que me pensás. Que en tus sueños todavía parezco capaz. Entre vos y yo hay algo. Pierdo en tu mirar, capaz que nunca quiera regresar. No me